Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde en punto. Estamos acá en vivo en La Box, en la 102.9 de tu dial, para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinovile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadé, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes a que se conecten a través de la página de la radio www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en cualquier lugar del planeta, estés donde estés. Estamos en esta tarde nublada, en esta tarde donde la temperatura bajó un poco, pero todavía seguimos con esta ola de calor que nos afectó demasiado, ¿eh? Y creo que esta ola de calor hasta influyó en los estados de humor de la gente, porque hay mucha gente, o me parece a mí, malhumorada. Pienso exactamente lo mismo. Bienvenido a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián. A toda la gente que miércoles tras miércoles nos escucha, nos hace el aguante y se queda con nosotros hasta las 20 horas, hasta las 19, en forma directa, en vivo, desde cualquier lugar del país, a través de www.fmradiobox.com, y después se quedan con Frecuencia Fans de 19 a 20 horas. Mucho para calor. Para Frecuencia Fans tenés que enviar tu audio de voz a La Voz para ya participar. Exactamente, lo haces al 11-6400-7047. Como bien decías, mucho calor, 30 grados la sensación térmica, bajó un poquito, 29 la temperatura real. Un poquito, hay una leve brisa acá en vendría a ser Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Que por lo general tienen la misma temperatura. Tal vez un poquito más llegado a la costa, donde se dieron más lluvias y demás, la temperatura es aún más baja, pero un poquito de alivio tuvimos. Un poquito, por lo menos, ¿no? Poquito. Para que también las empresas energéticas puedan abastecer, ¿no? Porque creo que el mal humor de la gente es porque duerme mal con la luz cortada por las noches, y algunos durante el día que tienen que trabajar sin luz también, sí, incluso se les complica. Hay mucha gente que, para paliar toda esta situación, que no tienen luz y no pueden disponer de ventilador ni de aire acondicionado. Exacto. Han optado por, si no tienen un fondo en su casa, uh-huh, una terraza, porque incluso hay gente que ha amanecido en las plazas, sí, en los lugares así, los parques, ¿no? Sí. Al aire libre, han llevado su reposera y hay un repelente. Sí. Y listo. Yo lo que creo es que esta ola de calor trajo las complicaciones energéticas, obviamente, pero sumado a la crisis económica que tenemos y la gente que por ahí podía guardar en el freezer algún que otro alimento, también se le echó a perder. Se han echado a perder muchas medicaciones de gente grande que tiene, sí, que hay ser mucha gente que asistida. Que, por ejemplo, está insulino dependiente, claro, y demás, que están con el tema de cómo refrigerar, ¿no?, esa medicación. Claro, que muchas veces se echa a perder porque es medicación que no puede perder la cadena de frío. Una vez que perdió la cadena de frío, no se puede colocar, y obviamente que eso trae un problema al bolsillo de muchísima gente. Bueno, pero este tema de la falta de infraestructura en las compañías de electricidad ya viene de hace tiempo. Sí, y no trasciende los gobiernos, ¿eh? Claro, sí. Y cada vez peor. Y bueno, yo creo, por eso se habla de que, bueno, que tanto de Sur como de Nor están a la venta. Claro. No sé quién las va a comprar. No, y después tenés EDELAB, tenés un montón de empresas que generan el suministro de energía en las distintas áreas del país y todas son rentables. A ver, ellos no pierden, porque encima tienen el subsidio que ahora es enorme por parte del gobierno nacional. Claro. Y la verdad que... Bueno, la verdad que... Una vergüenza. Calamitoso lo que está pasando con la energía, con la falta de luz, la falta de agua también que le trae aparejado por lo mismo. Y la gente que sufre, ¿no? La gente cada vez más podrida de vivir en un país que no piensa en la gente, sino que piensa... Los gobernantes piensan en su bolsillo, en su rédito, y no piensan en la gente. Vos fijate que aqueja... La verdad que estamos cansados de tener... De ser gobernados por gente tan inoperante, tan nefasta como la que nos está gobernando en este momento. No, vos fíjate que... Gente de cuarta, nunca pasó esto. Y bueno, lo digo abiertamente porque es lo que siento y lo que sienten muchos argentinos. Estamos siendo gobernados por la misma nada. Uh-huh. Y bueno, ahora la bomba explotará al que venga. Vos fíjate que esto, como te decía, trasciende a cualquier gobierno. El gobierno de la ciudad, que es de distinto color político del gobierno nacional... Es donde más se registran cortes de luz. No, incluso hay gente hace 15 días que está sin luz. Si vas por Cava, en estos días yo estuve y vi cantidad de grupos electrógenos, claro, en distintas calles principales, en Recoleta, en Barrio Norte, sí. En Almagro, un montón de grupos electrógenos que bueno, mismo lo instalarán para que la gente tenga suministro. Sí, bueno, mismo en muchas clínicas y sanatorios, los cuales no tienen su propio grupo electrógeno, Edesur y Edenor, muchas de las empresas de energía están abasteciendo por ese medio a estos lugares que no se pueden quedar sin energía eléctrica. Vamos a ver qué opina la gente de otros países que nos escuchan mucho, de países como Cuba, México, Guatemala, a ver que, cómo si les ellos va, se les corta el suministro. A ver si ellos tienen el mismo problema, que nos cuenten a través de las redes, ¿no? Claro. O a través del WhatsApp. 11-6400-7047. Bueno, hoy arranca Frecuencia Fans. Hoy lo va a arrancar Denis Arana con una versión que hizo de Vivir Así es Morir de Amor, del tema de que ya hay varias versiones. Sí. Ahí la hizo Nati Peluso, ahora se animó a hacer una él, que está muy buena. La vamos a escuchar hoy en el arranque de Frecuencia Fans. También tenemos Frecuencia Retro. Tenemos en exclusiva, vamos a hablar con Johnny Allon. Qué bueno. Más vigente que nunca, no se cansa más. ¿No? Hoy la gente me decía, ¿así que hoy van a estar con Johnny Allon? Le digo, mirá, no creo que esté presencial, Johnny... pero seguro vamos a hablar. Van, claro, no, acá en el estudio no. Pero también está invitado igual. Están invitados, lógicamente, pero bueno, vamos a hablar vía telefónica con Johnny Allon. Es la historia de la música, Johnny Allon. Sí, la verdad que es un grande. Así que hoy lo tenemos hablando con nosotros. Porque volvió a hacer televisión. Qué bueno. ¿Eh? No está en, streaming, creo. Pero bueno, nos va a contar más en un instante nada más. Y ahora vamos a arrancar con Maluma Baby. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, para poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, va a pedir perdón. Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo he intentado, pero sobrio no me da. Por eso es que estoy tomando. Tengo

y evitar el monopolio del Estado. Bravísimo, bravo. Muy bien, muy bien. Realmente es hora de que se haga una cosa así y evitar de que también se haga en forma anual. Parece que el proyecto contemplaría la posibilidad de que esto se haga vía anual. Sí, sí, la idea sería cada dos años. Sí. Que la primera se haga al cuarto año en lugar del tercero. Claro. Y que se puedan realizar en talleres privados. Así que una muy buena iniciativa. Y también hay lugares donde hay legisladores, bueno, políticos, que como Javier Igualcel. Sí, Capitán Sarmier. Claro, que sí. Ellos directamente anularon el tema de la BTV. Sí. El tema es que si vos salís a la provincia de Buenos Aires y no tenés la BTV, te la dan. Claro. Ese es el problema. El problema no es que vos en tu municipio, el tema es que si vos no tenés la BTV, te hacen una multa. Sí, si sí, es obligatorio, hay que hacerlo una vez por año. En el caso de los 0 kilómetros, viste que... es como una revisión técnica. Claro, un auto 0 kilómetros, la primera revisación técnica la tenés a los 10.000. Claro, pero... por ejemplo, la provincia de Buenos Aires a los 10.000 kilómetros, a las a los dos años tenés que ir a hacer la BTV, ¿sí? Por dos años estás exento de hacer la BTV, pero a los dos años tenés que ir a hacer la BTV y después ya se transforma en un trámite anual y año a año te sacan, son 3.000, 4.000 pesos que se va ahora. Pero bueno, está bueno esto de que sea así, de esta forma bianual, y que también tengas la libertad de hacerlo en un taller privado. Sí, y vos pagues lo que quieras pagar. No, y además que si te exigen que el auto esté en condiciones, que las carreteras y las calles comunes estén en condiciones. Porque por lo general... Mirá la ruta esta donde tuvo el accidente el hijo de Ramón Díaz. Uh-huh. Una ruta que no estaba en las perfectas condiciones, ¿no? El tema es que la mayoría de las rutas argentinas son un desastre. La ruta 5, creo que era. Sí, bueno, yo estuve por la ruta 8 y por la ruta 9 y hay tramos donde es intransitable. Sí. Ahí lamentablemente fue un accidente fatal, ¿no? Donde hubo pérdida de vidas, entre ellas, bueno, la mujer de él. Sí, al margen que se comprobó que hubo una negligencia. Por el momento, la información dice que... por parte de él. Exacto, que él venía con el celular. Es más, lo dijo el hijo. Dice que le dijo a la policía, que le dijo varias veces al padre que deje el celular. Bueno, debe estar entonces seguramente... Está ahora aprendido en el hospital. Debe estar bajo sumario. Lamentable sí. Lo que pasó. Pero bueno, acá he compartido el tema. Sí, después también hay mucha negligencia por parte de los conductores cuando pasan un camión. No hay solidaridad por parte de los grandes transportes. Que es imposible que puedas estar con el celular, manejando y con el celular, ¿viste? No puedes. Nada, si vos querés atender un llamado, lo puedes atender desde el. Sí. Desde el display, ¿no? Desde la pantalla multimedia. Si lo tenés conectado por USB, por Bluetooth, ¿no? Mira, yo creo que la gente no tiene conciencia. En la ciudad se maneja en contramano. En las rutas se maneja con el celular o con la música o con esto. No hay conciencia cuando uno va a pasar a un vehículo de gran porte. Tampoco el vehículo de gran porte es solidario y te avisa que pases. Antes, los camioneros te avisaban, los colectiveros de larga distancia, los choferes de microómnibus de larga distancia te avisaban que pases, y la verdad que las condiciones de las rutas también hacen que se produzcan todos estos tipos de accidentes, ¿no? Sí, al tener más precaución es un combo, más educación vial, ¿no? Para todos. Sí. Bueno, vamos al próximo tema musical. Si querés enviar tu audio, lo haces al 11 64 00 70 47, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Vamos ahora a la música. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé, y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera, y una vida nueva que aprender.

Enseguida se viene Frecuencia Retro. Enseguida se viene Mati Moholy, que está en camino. Sí. Enseguida se viene Frecuencia Fans. Enseguida se viene Johnny Allen. Tenemos de todo. Esto es Frecuencia Show. Estamos en vivo en la Vox, en la 102.9 de tu dial, www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás en vivo y en directo desde donde estés. Hoy arranca Denis Arana, Frecuencia Fans, con todo. Con la versión esta que hizo del tema Vivir de Amor es Morir por Dentro. Camilo Sesto, ¿no? De Camilo Sesto. Así que no te lo puedes perder porque es una versión muy soft, muy a su estilo. Uh-huh. ¿Viste que hace unos meses, hace un mes menos, hace unos días, se encontró Wanda Nara con Sebastián Yatra en los carnavales? Estuvieron en Río. Okay, estuvieron. Sí. Bueno, te digo cuál es el rumor que anda dando vuelta. Lo que se dice es que aseguran que Zaira Nara es la tercera en discordia entre Sebastián Yatra y Aitana. Aitana. Exacto, porque ellos tuvieron una crisis, pero viste que se la había... Pero Zaira Nara no estaba con el Polista. Bueno, viste, todo tiene que ver con todo. La cuestión es que ahora afirman que... buenas tardes, señor Moholy. Está llegando gente al baile. Así que... aparentemente Zaira estaría ahí teniendo algún amorío con este muchacho Sebastián Yatra, que estuvo con Tini Stoessel, que estuvo con Aitana, con tantas otras, y ahora aparentemente Zaira es la señalada y no Wanda, que se los había... Es más, Wanda recibió un regalo por parte de Sebastián y mismo se había hablado, había salido en distintos ¿Qué portales. Qué familia colorida, ¿no? Los Nara, todos tienen... Todos, bueno, y el papá se casó, va a ser papá por tercera vez. Sí, sí. Así que una familia muy, muy particular. El papá tuvo una ceremonia religiosa. Están para hacerte un reality. Como los Jenner, ¿no? Sí, como los Kardashian. Exacto. Bienvenido a Mati Moholy, que ya está con nosotros para traernos toda la info del deporte nacional e internacional, que está al rojo vivo. Hay un montón de novedades del ámbito de acá y de afuera también, ¿no? Hola, ¿cómo están a todos? Buenas tardes. Bueno, un placer estar con ustedes nuevamente. Como vos decís, Nico, lleno de información estamos hoy. Anda tirando a titulares, tío. Hay una locura total por ver a la selección argentina. Se va a presentar, lo dijimos hace un tiempo. Va a haber mucha reventa ahí. En Frecuencia Show. 23 de marzo jugará Argentina frente a Panamá, Estadio Monumental. Las entradas van a salir a la venta a partir de mañana, 14 horas. Deportix va a ser precio módico. El encargado de vender las generales y las plateas para el partido. Generales 12.000 pesos, plateas 24.000 y las más caras 49.000. Serán que, las plateas bajas ahí cerca de... Exactamente, Belgrano y San Martín baja, 49.000. Pesos es el precio que hay que pagar para las plateas más caras en el Monumental. Una verdadera locura. Cara, 49.000. Hay 12 cuotas para hacer. Yo creo que si llegás tenés que sacar, no importa. Sí, obvio, cuál, no, tenés sí, que sacar. Sí, sí, sí, después sí. Ves si sí. No te da, la revendes. Claro. Total. No, se va a llenar, se va a llenar día... porque es el reencuentro de la selección con el público. Campeón del mundo. Y además, claro, es el primer partido después de ser campeón del mundo. Claro, por eso la última vez que se vieron fue ese intento de festejo que después no prosperó por... Bueno, ahora se va a hacer un mega archi operativo con los jugadores. Yo creo que también va a haber un operativo de distracción en Ezeiza porque van a venir por separado también. Pero ya Chiquitapia, la AFA y el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia tienen pactado un mega operativo, ¿no, Mati Moholy? Exactamente, se pensaron hubo varias movidas que se pensaron desde Nación. En principio, una de las posibilidades era que el plantel de la selección argentina directamente concentre en el Monumental. Recordemos, River como institución tiene una especie de hotel dentro de la cancha donde sus jugadores hacen generalmente o cuando lo necesitan la concentración. Y ahora tienen supermercado también. porque se llama más monumental. En este caso no daban los números para albergar a todo el plantel de la selección más el staff del cuerpo técnico, así que esa opción quedó descartada. La otra opción que se barajó es hacer la concentración en un hotel céntrico para acortar distancia entre el hotel y el monumental y así no tardar tanto en llegar. Bueno, también se descartó. Plan B, helicópteros, como la otra vez, era, bueno, si no podemos llegar, vamos hasta un lugar, helicóptero hasta el Monumental. Por ahora está descartado eso. La idea principal es que vayan a Ezeiza todos los jugadores y que se parta desde Ezeiza. Habrá que ver a qué hora saldrán. Habrá que ver porque estimo, igual no va a ser feriado como la otra vez, pero estimo que no, va a haber... Es un día antes del feriado, sí. Estimo que va a haber mucha gente acompañando al micro de la selección. ¿A qué hora es el 23? No va a haber tampoco descapotable. No. Otra de las cosas que, bueno, vas a ver al micro cerrado, no es lo mismo, ¿no? Mira, yo creo que la euforia no es la misma 2 días después de haber salido campeón que 3 meses después. La euforia bajó un poco la espuma. Yo creo que los ánimos son distintos hoy. Obviamente que es algo muy importante porque la selección va a ser el primer partido después de haber salido campeón. Pero yo creo que no va a ser tanta la concurrencia como fue ese día, ¿no? Va a ser muy colorido ver la cancha de River. Muy lindo. De papelitos, de cánticos, de bubucelas. Las cercanías del estadio, cuando la gente llega cantando. ¿Sabes qué hermoso? Sí, toda la ceremonia, ¿no? Sí. Bueno, el horario todavía no está definido. Se sabe que se va a jugar el 23, se sabe que se va a jugar por la noche seguramente. Estimamos cerca de las 8 o 9 de la noche. Lo que sí se sabe es que el Monumental va a abrir 5 horas antes de la hora designada y va a haber shows antes, durante y después del partido. Así que no va a ser un partido más. Claramente va a ser un partido... Claro, como partido show, con show. Con show, exactamente. Tipo homenaje para homenajear a los campeones del mundo. Popular. Para mí va a estar la conga. O la mosca seguro. La mosca seguro, ¿no? Sí. La mosca seguro. Ni así se la va a perder Guillermo Novelli, ¿no? No, si facturó, volvieron a la vida. Bueno, tenemos títulos de lo que nos está dejando la jornada deportiva. Va a haber en este día va a jugar Argentino Junior frente a Deportivo Armenio y San Lorenzo frente a Atlético Sarmiento. Son 2 partidos de Copa Argentina. Se está jugando, se está moviendo la Copa Argentina. Ya la semana pasada jugó River, que ganó su partido muy bien. Después tenemos en el ámbito internacional Champions League, el Napoli se quiere meter entre los 8 mejores de Europa, está jugando contra el Ojalá que se dé el Napoli. Ojalá el Napoli de Gio Simeone, ¿no? Que no es titular porque le trajeron un 9 como Osimhen, que la está metiendo de todos lados. 2-0 ganó la ida en Napoli, ahora están jugando en Italia, va 0-0, 35 del primer tiempo. El otro partido que se está jugando en este momento es Liverpool-Real Madrid. Partidazo en España. Recordemos, el Liverpool ganaba 2-0 y el Real Madrid se lo dio vuelta y le ganó en Anfield, en Inglaterra, 5-2. Bueno, y tenés tiempo hasta mañana para ir a ver las camisetas, hablando del Napoli, que usó el Diego en el Napoli. Qué linda. Y en otro, en varios objetos que pertenecieron a Diego Armando Maradona y que él se los donó en vida a su amigo Mariano Israelit, que hablamos la semana pasada con él. Muy linda charla. Pueden ir a Futbolis, la galería Futbolitis, en Tames 1876. Va a estar hoy y mañana. Ayer fue la inauguración. Qué lindo. Hoy, mañana, de 19 a 22. Tames 1876, Futbolitis, la mano de Diego. Así que no sé. Nosotros vamos mañana. Sí, nos dijeron que podemos ir cuando querramos en ese horario, de 19 a 22, al Futbolitis a ver esas reliquias. Sí, sí. Y ahora vamos a un tema musical y ya volvemos a ver si arrancamos con Johnny Allon presenta. Bye. escucha el viento, eres para mí. La oiga dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti ni para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo haya atado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Temes sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo, si no la te revienta. Extraño está mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, quieres más tiempo, mírame la piel, no ves acaso lo que siento. Tú eres para mí, yo soy para ti, el viento me lo dijo con un soplo suavecillo. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, para mí y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo haya atado el tiempo, eres para mí. Para cual como el mar y la sal, me lo ha dicho el viento, eres para sigue mí. Sigue mi cadencia, pierdo la paciencia, tú eres para mí. No te das cuenta, eres para mí. Para mí, yo soy para ti, el viento me lo dijo con un soplo suave. Eres para mí, eres para mí. Lo haya atado el tiempo, eres para mí, es para mí. Me lo ha dicho el tiempo, eres para mí, es para mí. La vaina solo y para ti, eres para mí, eres para mí. Yo soy para ti, eres para mí, eres para mí. Yo soy para ti, tú eres para mí. Yo soy para ti. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Exacto, lo haces al 11-6400-7047 arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, lo prometido es deuda, hay mucha gente que está expectante, que quiere escucharlo a él, que quiere saber de él, y vamos a hablar con un grande del espectáculo, un showman. Si yo te digo, cambiame la música. ¿A quién te referís? Y uno solo. Al único. Al único. Johnny Allen en Frecuencia Show. Hola Johnny, te habla Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, amigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gusto saludarte en esta tarde y bueno, saber un poco acerca de tu regreso porque volviste a la televisión. Sí, sí, señor. Sí. Y ahora no paro más. La otra vez paré por la pandemia. Sí. Y porque yo soy religioso, creo en Dios, y ya la Argentina se había transformado en un drama. Uh-huh. Y yo hacer un programa cómico con cinco tipos matándonos de risa, me parece que no iba. Claro, sí, sí. Entonces me peleé muy mal después de 17 años con la gente de Canal 26 porque no querían que lo dejara. Sí. Pero bueno, ahora estoy ahí, tengo un canal propio y salgo en todo el mundo por Instagram. Arreglé con la gente de Instagram que me lo mandan por todo el mundo. Uh-huh. ¿Y dónde? Así que de a poquito la gente, si Dios quiere, lo va a ir descubriendo. Claro. ¿O no? ¿Y qué programa estás haciendo? ¿El mismo de siempre? Sí, un poco mezclado de todo, un poco de música, un poco de humor, todo. Ajá. Lo quise toda la vida, ¿eh? Sí, sí. ¿Y cuál es el secreto de la permanencia de Johnny Allen a través de las décadas, de los años? ¿Cuál es el secreto? Que lo tomé como un laburo. Claro. En serio, nada más. Tener trabajo. Me maté de hambre algunos tiempos, me maté de hambre, no te voy a decir que no. Sí. pero yo creo mucho en Dios y Dios me sigue ayudando y me ayudó, como debe ser. Uh-huh. Entonces, soy creyente de verdad, no hace falta que vaya todos los domingos a misa, voy una vez por mes a Luján, ya hace 30 años, no fallé nunca, fallé en la pandemia cuando la iglesia estaba cerrada. Claro. Y bueno, cada uno tiene sus creencias y son respetadas de cada ser humano, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y cómo te tocó vivir la pandemia? ¿Cómo pasaste? Fue una muy triste. Uh-huh. Adentro de mi casa metido, yo soy un tipo callejero, sí. Busca. Amiguero. Amiguero también, ¿no? Sí, amiguero también. y sufrí como un loco, que estaba con mi mujer, los dos perritos que tengo y una paloma. En serio. Tengo una paloma suelta en mi casa, yo adentro de mi casa. Sí, no está enjaulada, está suelta. Qué bueno. Está suelta. Sí. La ponemos en la jaula que ella sola va, hace 7 años que la tengo. Es una paloma mensajera, una torcaza, digo. Claro. Le muestro la jaula, se mete dentro de la jaula, la sacamos un ratito afuera, la metemos adentro, abrimos la puerta de la jaula y la loca sale y anda por la casa. Sí. Hace siempre caca en el mismo lugar, porque si no vos estarás pensando cómo estará esto. No, en el mismo lugar ella solita se eligió ahí y hace 7 años que la trajo. Está domesticada. Está domesticada. Sí, se domesticó sola. ¿Viste? Porque el pajarito no se puede domar, dice la vida. Algunos sí, ¿viste? Eso de circo lo doman. Debe tener una paciencia de elefante los tipos esos, ¿no? Johnny, contame un poco cómo estás viendo el país en estos momentos, vos que siempre fuiste un opinólogo de la realidad del país. ¿Cómo ves la Argentina? Y qué sé yo, la Argentina la veo como siempre, ¿no? Como siempre. Dios, ¿sabes el cuentito? Sí. Te lo voy a decir a vos y a tus oyentes. Dios, cuando creó el mundo, llegó a la Argentina. Sí. Y le puso de todo. El mar más grande, el río más grande, las cordilleras, la llanura, todo, todo. Y San Pedro, que estaba con él, le dijo: Padre, ¿no se le fue la mano? Dice: quédate tranquilo, que ahora lo lleno de argentinos. Para que la pifiaran. Claro. Para que choquemos la Ferrari. Sí. Es muy bueno eso, es muy bueno. Es un poco hablar de Dios en esta cosa de chiste, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Los argentinos, sí. Yo siempre lo digo, que recorrí, gracias a Dios, bastante el mundo. Somos una raza, hermano. Claro, sí, sí. Somos una raza, una mezcla, en serio. Sí. Por eso hay cosas lindas, muy lindas, y hay cosas que son feas. Pero mira. Pero démosle valor y pongamos el barquito a las lindas, ¿no es cierto? Exactamente. Como debe ser. Nos tocaron los mejores futbolistas, pero nos tocaron los peores políticos. Políticos, sí, sí, señor. Y bueno, esa la escuché varias veces, pero bueno, eso también. Maradona y Messi. Sí, sí. Y el resto. Y el resto. Paralelamente. Sin hacer nombre, porque si no haces algún nombre y dices, este tipo es tanto. Sí, ¿eh? Sí. Es verdad, es verdad. Y seguís, bueno, claro. Seguís con Skylab también, ¿no? Sí, sí, sí, con los dos boliches, uno en el Tigre y otro en San Justo. ¿Y cómo funciona el siempre? Hace años que los tenés. Y qué sé, como 30 años. Sí. Tuve un montón de boliches en mi vida, Sí. ¿Vos sos de Quilmes? Sí, acá perdimos un boliche que lo extrañamos mucho, que es Sexyland. Sí, bueno, yo fui a animar a Elsie 1000 años y a cantar a Cuernavaca un montón. Bueno, yo en Cuernavaca, te vi en Cuernavaca en la época que yo iba al secundario, hemos ido a Cuernavaca, que vos estabas en Canal 2. Claro. Sí, hacían bailes estudiantiles en Cuernavaca, los domingos a la tarde. Sí, sí. No sé si te acordás vos. Sí, sí, sí, los domingos a la tarde, yo me acuerdo. Y los televisabas, después los televisabas en Canal 2. Sí, señor, muy bien. ¿Cuántos tenés vos? Y tengo un par de años, tengo. Más de 50. ¿No te querés mandar al frente solo? No, era simplemente por el recuerdo de Cuernavaca, ¿no? Claro, Cuernavaca todavía sigue, el letrero de Cuernavaca está, pero abajo hay un chino, pusieron un supermercado chino. Sí. Donde y ahí va a comprar todos los días, va a comprar Gastón, que está sí, acá. Sí, voy yo. Gastón, es un ex Cuernavaca. Más, sí. ¿Quién no fue? ¿A quién no le tocó? Ahí en Cuernavaca tenía la característica que claro. tenía los reservados que parecían como una tribuna, ¿viste? Los sí. Yo no iba nunca a los reservados. No. Y también estaba el Electricircus, ¿te acordás? Qué lindo. Ah, sí, el Electricircus marcó una época, sí. Pero se perdieron todos, no quedó ninguno. Acá en Quilmes, la verdad que el único, bueno, que está vigente hace un par de años es el Bosque. Yo me había hecho muy amigo de muchachos de Electricircus y no me acuerdo el apellido, no me acuerdo. Sí. Y los años no vienen solo, ¿viste? Y se empieza a deteriorar la memoria, pero bueno. Claro. Mientras estemos vivos le damos. Sí. Bueno, nos alegra mucho saber que estás de vuelta y para la gente que sepa, bueno, decinos los horarios en que sale el programa, qué días. Sale. Los sábados a las 23 y los domingos a la 1 de la tarde y a las 10 de la noche. Para encontrarlo, el que tiene un televisor nuevo pone TV Channel. Que es la señal esa que tengo yo. Sí, sí. Que es TV Channel, pero yo le puse I, con I, sí. TV Channel, en porteño. Muy bien. Y ahí estamos. Mucha gente, mirá que nos sorprendimos con la cantidad de gente. ¿Eh? Sí. Muy bien. Yo tengo una radio en Tigre y otra en San Justo. Sí, sí. Y le di maneja, pero es increíble la gente, cómo lo enganchó, qué bárbaro, ¿no? Y aparte, ¿sabés qué pasa? Sin ánimo de nada, ¿no? Ajá. Ni de golatría, ni de nada. En esos horarios en la televisión no hay nada. Ni los sábados a la noche, ni los domingos al mediodía, ni los domingos a la noche. No. Música, chiste, joda, no hay. No hay en ningún lado. Igual no vos tenés un público que te sigue y un público que te quiere mucho. Bien. Y marcaste muchas épocas, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios. Sería bueno que... Sería bueno que te veamos en algún canal de cable también. Sí, eso estaría bueno también. Sí, está bueno eso. Mira, yo esto lo hago porque es mi pasión. Claro, ¿viste? Porque más esto. Porque hace 54 años que hago el programa. Sí. Viste, estuve un montón de años en Canal 2, en Canal 11, en un montón de lados. Y la gente vive por la calle y dice, che, no está mal, ¿por qué no te metes? ¿Por qué no te metes? Vamos a darle para adelante. Yo vivo muy bien, gracias a Dios. Dios me ayudó, nunca me soltó la mano. Tengo un buen pasar. Y los boliches los tengo. Puse muchos boliches, hice bailes en muchos lugares. Sí, sí. Pero estos dos boliches, que uno está en la Panamericana y otro está en la Ruta 3, los tengo hace como 30 años los dos. Y andan muy bien, muy bien. Son boliches tirando gente grande, ¿eh? No grande, pero no pibes. No son de pibes. Claro. Mayores de 25. Eso sí, no sé. Y bueno, vivo de esto, hermano. Y vos vas ya a los vos, vas, vas a los boliches a hacer las presentaciones de los boliches o... No, tengo locutores, animadores que hacen eso. No, yo voy. Me siento en un camarín que me hice en cada lado, tranquilo, y charlo con la gente, tengo muchos amigos, me distraigo. Sí, sí. Yo tengo 8-2, hermano, ya. Pero no parece, ¿eh? Johnny está más vigente que nunca. ¿Eh? Además que es la... Viste que vos ahora sos, vos somos... Sos la, como, la adolescencia sos, dura más. Sos como Mirta Legrand, viste que no... Claro. No tiene, los mantiene activos el laburo, Mirta Legrand esconde la edad y yo no, yo la digo, viste. El trabajo los mantiene activos. Exacto. Y claro que sí. Y el amor por lo que uno hace, ¿no? Claro. Es el amor con paciencia, y mucho amor, y la gente te recibe y te da lo mismo, te da amor, Y eso me pone loco. Yo vivo de esto de 17 años, te puedes imaginar, mirá si hace años. Yo empecé cantando en el Comercial 12 de Lugano a los 17 años, en un festival. Ajá. Y ahí no paré más. Siempre. Para adelante, estuve mucho tiempo afuera, en México, en Puerto Rico, en un montón de lugares, haciendo cosas así, para cantando, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pero bueno, estoy acá, sí. Vivo bien, tengo dos hijos ya grandes, soy abuelo, ya está. Que, aparte, la vida te pasa revolando, hermano, sí, no pasa, te das una idea. Sí. Si tenés buena memoria, estás listo, ¿eh? Porque sí, parece claro. Todo, como dice la vida, que sí. Fue ayer. Y no sí. Fue ayer, pasaron 50 años. Claro. Sí. Pero ya pasaron, no vuelven más. Por eso hay que disfrutar. ¿Es así o no? Por eso hay que disfrutar cada cosa que uno haga, ¿no? Sí, señor. No, aunque sea un poco exagerado, cada momento de la vida tenés que disfrutar, hermano. Muy bien, hasta un mate. Que no estamos preparados, los seres humanos, no estamos preparados para disfrutarlo cada ser humano, que cada momento, porque hasta una edad parece que vas a ser eterno, pero cuando vas sumando y llegando al final, se te llena la vida de preguntas, ¿y ahora qué? Claro, sí, sí. Y yo, gracias a Dios, que no tengo nada, estoy contento, estoy feliz, no tengo nada, enfermedad, eso, no tengo nada, gracias a Dios, nada. Me hago los estudios cada 6 meses y me da todo perfecto. Qué bueno. El médico que lo conozco hace 20 años dice, ¿qué hace para nunca tener nada? Y yo me le digo yo, me porto bien, hermano. Claro, obvio. Exacto, nada más. Exactamente. Me porto bien. Y no envidio a nadie, ni le deseo mal a nadie, nunca nada. Ya, mis viejos eran igual, mis viejos fallecieron de grandes, 90 y pico los dos. Pero mi viejo era español. Como era argentina, pero viste, gente buena, gente, claro. Amiguero, viste, entonces está. Y yo copié eso, heredé eso, ¿o no? Claro, eso se lleva en la sangre, ¿no? Sí, además que tiene, sí. Hereditariamente tiene buena salud, porque sí. Si murió a los 90 y pico de años. Sí, ya bien. Bien, bien. Así bien. Que hay Johnny para rato. Hay Johnny para rato. Sí, señor, sí, señor. Que siga la música. La radio de usted, La radio de ustedes, ¿qué alcance tiene ahí en Quilmes? En todo el mundo están escuchando. A través de la plataforma nos escuchan. Ahora te están escuchando, por ejemplo, en México, en Cuba, en Estados Unidos. En varios países, porque tenemos, a través de la aplicación de la radio, se escucha en todas partes. Uruguay, sí. Colombia, España, muchos lugares. Muy bien. Che, ¿y acá en la Argentina es dónde? ¿Cómo salen acá? Acá salimos por la 102.9 y si no en www.fmradiobox.com. Después te voy a mandar a Daniel la aplicación para que la bajes. Claro. Y ahí, nos está, escuchás. Ahí está. Dale. Y me gustaría, yo no voy a ir nunca de aquí, que vaya por aquí y mandar a saber. No, pero cuando andes por acá estás más que invitado, sí, a venir a la radio. Obvio. Sí. Bueno, pero me gustaría, después lo arreglamos personalmente, el dinero. Que me pueden dar una mano con el programa, ¿viste? Sí, no hay problema. Para la gente, gente que lo vea más. Está el aviso a los dos, por todos lados. ¿Eh? Sí, ya, obvio. Ya, eso sí, lo vamos a canalizar a través de por vía privada, pero lógicamente que la gente está más invitada a que te vean los sábados a las 23, el horario histórico de Johnny Allen. Y los domingos a las 13. Y los domingos a las 13 en TV Channel. Así como A las 13 y a las 22, el domingo a las 13 y a las 22. Sí. Y por Instagram, obviamente, ¿no? ¿Cómo? Y por Instagram también. Y por supuesto, claro. Por Instagram. En esos mismos horarios. Sí. Transmitís en vivo por Instagram. Sí, todo igual. Entonces, igual. La cita es sábados 23 horas, domingos 13 horas y cambiame la música. Ahí está. Bueno, che, gracias por haberme llamado, gracias por haberme acordado. Gracias a vos por todos y bueno, lo mejor. Y ojalá que pronto puedas volver al 26 o a Crony, o a donde sea, pero que vuelvas a tener tu programa en cable. No, pero igual que te digo la verdad, no desmerezco nada, ¿no? Sí. Estoy cómodo y mira, porque tuvimos una sorpresa tremenda. Sí. La cantidad que llamó y la cantidad que nos escribió por mensaje por todos lados. Tuvimos una audiencia tremenda el primer día que salimos ahí desnudos. Le dimos maneja la radio nuestra y nada más. ¿Desde dónde salen? ¿Dónde graban? ¿Dónde sale el programa? ¿Desde dónde tienen? ¿Desde alguno de los boliches? De San Justo, lo grabo en San Justo. Ajá, en San Justo. Boliche. Sí, sí. Y lo largo de ahí también. Que es cachaquísimo ese, ¿no? No, no, Casequísimo no tengo más, lo vendí. Skyline. Sobre Ruta 3. Sí. Es Skyline. Sí. Y bueno, vamos a darle para adelante, hermano. Exacto. Yo les agradezco muchísimo que se acuerden de mí, que me llamen. Que es lindo para uno, es una caricia al alma. Así que les deseo lo mejor. Ustedes son jóvenes, ¿no? Sí, acá hay de 30, de 40, sí, de 50 y de 60. 59 tiene. Hay como de edad. Ah, no, acá hay una mujer que no quiere decir la edad. Okay. 59, ponele que tiene Vicky. No quiere decir la edad. Ella es la que se va mate, entonces no quiere. Claro. Ah, bueno, claro. Bueno. Sí. Y bueno, pero también es importante porque cuando tenés la boca seca, un mate viene bien, ¿viste? Claro. Sí, acá tenemos. Un mate, un fernet, algo. Estamos 3 horas, así que necesitamos. Claro. Necesitamos. Bueno, Johnny, un abrazo grande. Que sigan los éxitos y te vemos por TV Channel. Bueno, ahí está. Gracias por todo, Che. Un abrazo muy grande para los dos y para toda la gente que está ahí con ustedes. Y nos estamos viendo en cualquier momento. Qué groso. Bueno, que Dios lo bendiga. Bendiciones, gracias. ¿Cómo? A Johnny. Que Dios te bendiga, Johnny. Que igual, Che, igual. Esto es en serio. Que Dios te bendiga a los dos o a todos en serio. De corazón. Es importante estar bendecidos unos a otros. Eso, exactamente. Ahí está, mutuamente. Bueno, un gusto grande, viejo, un abrazo grande. Hasta cualquier momento, gracias. Qué maestro, che. Un grande del espectáculo que está de vuelta. Lo pueden ver en la TV Channel, a través de YouTube. O Instagram. El sábado a las 23 y los domingos repite a las 13 y a las 22, creo. Y a las 22 se vuelve a repetir el domingo. Johnny Allen. Un genio, Johnny. Vamos a escucharlo, Johnny. Mirá. Sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andaba bien por la 66. Seguiría de Chicago hasta L.A. Son dos mil millas, pero también podrás hacer. San Luis, ahora está Missouri, ciudad de Oklahoma está bonita, verás a Marido Calul hasta México, Texas, Arizona, olvide la Pomona, grande sola rompe, San Bernardino, eso lo querías ver, en este viaje todo lo podrás hacer. Ciudad de Oklahoma está bonita, verás a Marido Calul hasta México, Texas, Arizona, olvide la Pomona, grande sola rompe, San Bernardino, eso lo querías ver, en este viaje todo lo podrás hacer. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com.

gran figura del espectáculo nacional a través de las décadas. Y muy cálido, ¿eh? Y la verdad que agradecemos mucho la predisposición, una persona de su talla, de su envergadura, que nos atienda tan cordial y que sea tan ameno, ¿no? Como Gida la semana pasada, que también hermosa nota con Gida Slava, una actriz peruana que está triunfando en el mundo. Vamos a Mojoli porque tiene la agenda que le rebalsa de información, de pases. No sé qué pasa con Ibarra. ¿Por qué lo internaron? ¿Qué le agarró? Se descompensó. Estaba dirigiendo la práctica del CNI y se descompensó. Por el calor, lo llevaron a un hospital porteño. O sea, habrá hecho mala sangre. Y va a pasar el día internado. La práctica la siguió. Porque Boca juega re mal. La siguió dirigiendo el Tano Gracián y Roberto Tito Pompey. Lo cierto es que el jueves, o sea, mañana ya va a estar el Negro Ibarra al frente del primer equipo. Un Ibarra que, como decís vos, tiene que estar preocupado. Boca juega muy mal. Perdió contra uno de los últimos de la tabla, contra Banfield. Banfield, primera victoria en el campeonato. Un Boca que con tres delanteros, evidentemente, no juega a nada realmente. Se nota mucho la diferencia de cuando entra X Fernández, que si bien se hizo expulsar el partido pasado y uno de los partidos no lo jugó también, se hizo un gol en contra, creo que fue contra Talleres, da otro ritmo, da otra presencia, da otro pase. Jugadores muy bajos, jugadores que no responden, Benedetto, Varela, Paul Fernández, Fabra, Villa. Falta de cambios, a veces me parece el partido, por ejemplo, el anterior contra Defensa y Justicia, si bien fue un partidazo porque fue ida y vuelta, sacó el 4-3-3 y pasaron 10 minutos, volvió a poner 4-3-3, cambios que no se entienden. Irrisorio, ¿no? Sí, lo sacó a Langoni, que era uno de los mejores jugadores de Boca, en vez de sacarlo a Villa, que estaba jugando mal. Bueno, armó un 4-4-2, pues lo puso a Medina y después termina poniendo a Briasco. Todavía, ¿no? Realmente no llegaron ofertas que satisfagan a la dirigencia, ¿no? Recordemos, Boca tiene el 70% de Villa, no tiene el 100%. Es uno de los más viejos que está en Boca. Sí, junto con Igual les trajo bastantes problemas. Sí, problemas. Más dolores de cabeza que otra cosa. Sí. Es a veces un poco injusto, ¿no? Muchas veces fue jugador determinante en Boca. Y era el único jugador, digamos, que era Deportivo Villa. No, el tema es que por ahí algunas ausencias que tuvo por problemas personales, eso tal vez le trajo algún inconveniente a Boca. En partidos importantes, en partidos clave. Bueno. Lo importante ahora me parece es que salió Luca Langoni, realmente muy bien físicamente, muy bien preparado. Bien futbolísticamente. Bien futbolísticamente, le dio el campeonato el año pasado, le dio el campeonato a Boca. Sí. Entró contra Atlético Tucumán, hizo goles de ahí hasta el final del campeonato y me parece que está pidiendo pista antes que Villa. El técnico quiere que jueguen los dos juntos, no hacen buen rendimiento cuando están los dos juntos en cancha, no tienen buen rendimiento y esto se nota. El periodismo deportivo dicen, por lo menos por lo que escuché, es como que critican que Ibarra se casa con los nombres poderosos, con los nombres grandes. Es como que no le da tanto lugar a los pibes. Y los pibes vienen pidiendo pista, como decís vos. No sé si es tan cierto eso, pero recordemos, Ibarra era técnico de la reserva. Sí. Hizo debutar a varios juveniles de Boca. Pero es verdad que en los últimos partidos ha apostado por Benedetto, por Paul Fernández. Claro. Sigue dando chances. Claro. Y en Boca muchas veces esas chances no hay. Y no, eso es el club más grande, uno de los clubes más grandes de la Argentina. Exactamente. La liga está que arde. San Lorenzo, increíblemente, con Insúa resurgió. No juega tan mal, ¿eh? No juega mal, está puntero. Hay muchas cosas positivas para agarrar de San Lorenzo. River con De Michelis de a poquito va agarrando. Sí. Va aceitando algunas cosas. Defensivamente todavía le cuesta, pero. El tema es que lo que hace mal River como equipo se lo da el VAR. Bueno, no me parece que sea tan así. Yo creo que sí. No sé si es tan así. Sí, es verdad que las primeras fechas tuvo algunos fallos arbitrales polémicos, pero creo que en líneas generales gana los partidos bien. Tiene algunos problemas defensivos, pero en líneas generales es un buen equipo y tiene un gran plantel. Eso hay que remarcarlo. Hablando de los grandes, Independiente y Racing, los dos equipos de Avellaneda, Independiente definitivamente mal. No arranca. Exactamente, Stilitano no le encuentra la vuelta, prueba con 5, prueba con 4, con 3, con... no le da. Hasta no le el domingo tiene tiempo Stilitano. Eso es lo que dijo Doma, ¿no? Sí. En la semana. Yo lo conozco. Va a depender de él. Lean es muy buena persona, muy buen profesional, es buen tipo, es honesto, es un tipo honesto, pero yo creo que tiene tiempo hasta el domingo, ¿no? Se confirmó la lesión de Pozo, sí. Una lesión ligamentaria fea. Una de las más difíciles. No es un jugador relevante de todas maneras. No es desequilibrante tampoco. Sí, bueno, pero recordemos que Independiente tiene muchos juveniles. Sí. Demasiados juveniles. Es difícil armar un equipo así. Pero, bueno. El que está de preparador físico es Fabián Bárzola de ahí, que estaba en defensa. Prácticamente un... ¿En Independiente? Sí. Mira, prácticamente... Claro, ahí está con Leandro Estelita. Prácticamente un... Todas caras nuevas, un rompecabezas, que tampoco es que tenés piezas claves o jugadores archi desequilibrantes. No, tal vez lo más positivo es el arquero, que a veces sí. Cada tanto se come algún gol, es verdad, sí, sí. Pero ha tapado goles importantes también, estamos hablando de Rodrigo Rey. Y después mirás para adelante el equipo en general, Barreto, que es un central importante el otro día, a pesar de que lo echaron. Sí, se expulsa. Exactamente. Tiene jugadores... Así, pocos, si querés hacer alguna nota a algún jugador independiente, ahora lo tenemos a Bárzola. Bueno, vamos a... Que antes a ver, podríamos hablar con el técnico. Había hecho la nota, con Piscini, te acuerdo. Con Piscini cuando estaba en defensa. A ver si podemos hablar con Leandro Stilitano. Ahora están talleres, Piscini. Sí. Bueno, y por último hablamos de Racing, una academia rara, ¿no? Después de ganar el último campeonato a Boca en Abu Dhabi, le cuesta mucho. Perdió con Godoy Cruz. Increíble el partido que perdió 1-0 en Mendoza. Un Godoy Cruz totalmente insulso, perdió 3-0 con River al partido siguiente. Y Racing no le encontró la vuelta, perdió. Se recuperó el otro día con un gol de Rojas contra Vélez. Sí. Pudo ganar su partido. Y bueno, vamos a ver qué depara este Racing, que no, me parece no encuentra regularidad, y esa es una de las. De las causas de que el equipo de Gago no esté más arriba en la tabla. Ojo con la vuelta de Gareca. Volvió el Tigre Gareca, es verdad. Después de mucho tiempo vuelve a dirigir en el fútbol argentino. Y la verdad fue lindo el momento al entrar a la cancha. Y su Vélez querido, ¿no? Porque tuvo también sondeos para ir a Independiente, pero no... A Boca no, también. A Boca también. Creo que de River también tuvo algún que otro... Bueno, a Boca lo dirigió. ¿A Boca dirigió el Tigre? Sí. No, sí, no, Independiente no. Dirigió nomás. No, lo dirigió una vez. Independiente lo dirigió cuatro fechas después de Menotti. O sea, me parece que una breve temporada había estado en Boca, me parece. No, fue jugador de Boca. Jugó en Boca, en River, en Independiente, en Ferro, en Vélez. Claro. El último partido que ganó Racing fue contra Sarmiento, no contra Vélez, le ganó 1-0 y se acomodó en la tabla. Lo de Gareca se habló mucho. De su vuelta a Boca, y hay muchos hinchas, generalmente los más grandes, que no le perdonan que se haya ido a River con Ruggeri. Pero ¿no? es lo mismo pasa con Ruggeri. De todas maneras, no, bueno, no, pero Ruggeri está más identificado con River. Gareca no. Y lo que comentó el otro día era una época mala de Boca, claro. Donde no pagaban. Y bueno, en ese momento la decisión fue irse y apareció ahora River. Fue una decisión monetaria. Bueno, y él se retiró en Independiente. Se retiró en el año 94, 95 se retiró. En Independiente, después de haber salido campeón con Miguel Ángel Brindisi. Y no sé si él llegó a jugar en el equipo del Zurdo López que Gana a Boca, en el 95. Fue Brindisi, sí, dirigió a Boca. Sí, Brindisi, sí. Bueno, deportes en el recuerdo, ¿eh? Qué memoria para Gastón, ¿eh? Pero lo dijo Johnny Allen, dijo que teníamos que tener memoria. Bueno, ese es la información del ámbito nacional. Después, más adelante, vamos a estar hablando de la selección argentina, porque hay mucho. Se definió el Mundial de 48 selecciones, se definió el fixture de las eliminatorias, así que ahí para hablar para rato de la selección. Retegui a Italia. Retegui a Italia, Garnacho no viene a jugar los partidos por eliminatorias, lesionado. Por estar lesionado, exactamente. Por eso te digo, mucha información de la selección argentina. Sí. Enseguida volvemos con más del deporte, pero ahora nos vamos a más música. Se viene Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fans, no te muevas de La Box. ¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío, que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo. Tic-tac, tic-tac.

Continuamos en Frecuencia Show, en vivo hasta las 7 de la tarde, que se viene Frecuencia Fan con todo y arranca Denis Arana. No te muevas de ahí, que hay mucha gente que está esperando que suene Denis Arana con la versión que hizo del tema de Camilo VI. Así es, que está muy buena, ¿eh? Sí, enseguida se viene Frecuencia Retro y si querés enviar tu audio, lo haces al 1164007047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si quieren escucharnos a través de la web en cualquier parte del planeta, www.fmradiobox.com. Se copó Johnny, ¿eh? Aparentemente nos va a escuchar, dijo. Sí, nos va a escuchar, por supuesto. A través de la radio, ¿no? A través de www.fmradiobox.com. Así es. ¿Qué más tenemos? Tenemos deporte, sí. Tenemos... porque habías tirado un... Tenemos deporte, sí. Estábamos diciendo hace un ratito que la selección argentina, que en realidad la FIFA confirmó. Todavía igual no se saben los jugadores que van a estar el 23. Sí, ya están convocados. Sí, sí. Ya está la convocatoria que hizo Scaloni. Si querés, la tengo por acá. Hay dos eventos importantes ese día, porque ese día también es el casamiento de Lisi. Mirá vos, ¿y vamos a estar presentes en el casamiento? Se casa Lisi. Y hace una flor de fiesta. ¿Estábamos acreditados o no? No sabemos todavía. Hay que preguntarle a Lisi. Yo tenía entendido que íbamos a estar acreditados, que íbamos a estar ahí sí. Ser parte. Íbamos a ser testigos de ese casamiento. Testigos del casamiento. Sí, podemos ir, ser. Se casa Canso Azul. Sí, ¿cómo que no? Sí. ¿En dónde? ¿En el abril? No, en La Paloma. En La Paloma de Ranelagh, ¿no? Uh-huh. Sí, en Ranelagh. Bueno, decíamos, se confirmó los 48 equipos que van a jugar en Estados Unidos. La FIFA se reunió en Zurich, como siempre, y definió... O sea que 48 hay que meter, ¿eh? Va a haber equipos de Morondanga ahí también. Y sí, lo que pasa que como se venían el formato que se estaba haciendo del mundial, quedaban muchos equipos europeos con trascendencia fuera, ¿no? Podemos decir Italia, algún campeonato del mundo, Holanda, y así podemos sumar Países Bajos estuvieron. En algún otro se ha quedado afuera. Se quedan afuera equipos importantes. Recordemos que clasifica un solo equipo por grupo. Grupos de 8 y después hay algunos segundos, los mejores 3 segundos. Por ahí se le da y puede estar Surinam. Y el resto va a repechaje, nada, no creo. ¿Cómo no? No creo que pase eso. Y además de aprobarse que haya 48 equipos, se definió cómo va a ser el Mundial. A ver si lo puedo explicar bien. En vez de ser 8 grupos, como viene siendo hasta ahora, van a ser 12 grupos. Exactamente. De 4 selecciones cada uno, ¿sí? Los 2 primeros de cada zona, más los 8 mejores terceros, van a pasar a 16avos de final. Exacto. Se agrega un partido más. Tipo Copa Argentina, nada. Exacto. Más que esto va a tener grupo antes, ¿sí? El equipo campeón terminará jugando 8 partidos en lugar de 7, ¿sí? Que es lo que decía Gastón, se va a sumar uno más. Con 104 partidos en total, la Copa del Mundo se extenderá 2 semanas más de lo habitual, siendo un mes y medio de la duración que pasará a tener a partir de ahora. 56 días, exactamente. Exactamente, bueno, va a haber 12 ciudades como sedes, a diferencia del último mundial que se jugó en un solo país y con distancias muy cortas, ¿no? Se va a hacer en Argentina, México, no. Estados Unidos, México y Canadá. Y Canadá, exactamente. Canadá va a tener tan solo dos estadios. Uno seguro va a ser el de Vancouver. Uno va a ser el de Vancouver y el otro Montreal. Exactamente, esas son las dos sedes de Canadá. Que obviamente el que más sedes tiene va a ser Estados Unidos. Bueno, no puede faltar el Estadio Azteca. El Estadio Azteca es emblemático. Es el estadio más grande que tiene México. Bueno, ahora igual se hace una Copa América, ¿no? ¿Este año o el próximo? El próximo. Este año 2024. Exactamente, empiezan las eliminatorias. Después vamos a estar dando las fechas. Ya hay partido confirmado contra Uruguay en Argentina, contra Brasil en Brasil. Se viene el clásico a fin de año. También Argentina va a jugar contra Ecuador, Paraguay. Esperemos que no nos interrumpan el partido a los 5 minutos y lo quieran suspender. Porque uno vino de la casa y la mucama tenía fiebre. Puede ser, mirá que los brasileños quedaron bastante resentidos. No lo quisieron jugar, Exactamente. No lo quisieron jugar. Perdieron los puntos, no importa. No lo perdieron, eso fue lo peor. Perdieron. No se le otorgó a nadie. Quedó nulo el partido, una vergüenza. Realmente una vergüenza. Pero como estaban los dos equipos clasificados, Brasil había salido campeón ya de las eliminatorias y Argentina no lo podía alcanzar, mucho sentido no tenía jugarlo, era una realidad. No le dieron ninguna copa. Bueno, decía, en un rato vamos a estar dando las fechas para los partidos, las fechas FIFA, de cuándo empiezan las eliminatorias y con quién empezará jugando Argentina en estas nuevas eliminatorias donde va a defender la Copa del Mundo en Estados Unidos. ¿Y cuándo empezarían esas eliminatorias? El primer partido de las eliminatorias va a ser en Argentina contra Ecuador. Y el segundo partido va a ser contra Bolivia en La Paz. En la altura, exactamente. A ver, lo teníamos por acá. Ah, recordamos que 27 de febrero, en la gala de los premios de BES, se definió el calendario de las eliminatorias. Se pensaba que iba a empezar más adelante y en definitiva será en septiembre, del 4 al 12. Después en octubre del 9 al 17 y en noviembre del 13 al 21. Esas van a ser las fechas FIFA este año. Serán 2, 4, 6 partidos más estos dos, son 8. Y en el medio Argentina va a meter una gira por Asia, donde creo que va a jugar 2 o 3 partidos más. Así que se vienen en el año 11 o 12 partidos para la selección. Movidito el calendario, exactamente. Bueno, y llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Life is life. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien. Bueno, y arrancamos con Fito que cumplió 60. Sí, increíble. 60 años. Un grande de la música. Pasó por Viña del Mar hace poco, con un éxito rotundo. Así que un gran artista. Claro, y 30 años cumplió el disco El amor después del amor, este que vamos a escuchar ahora, ¿no? Y a propósito de Fito, vamos a decir que el 26 de abril se va a estrenar su biopic, El amor después del amor, en Netflix. Ya está confirmado esta serie biográfica de 8 episodios que nos va a mostrar a Fito en sus distintas etapas, ¿no? Uno de los que lo va a interpretar es Andy Chango, No, Andy Chango va a ser de Charlie García. Andy Chango va a ser y Micaela Riera va a ser de Fabiana Cantilo. Así que bueno, se viene un elenco interesante. También va a estar Campi, que va a ser del padre de Fito. Va a estar muy buena esta serie, que tiene que ver con la historia de vida y profesional de Fito Páez en Netflix a partir del 26 de abril, los 8 episodios de esta biopic autorizada, ¿eh? Porque él le dio el visto bueno para que se pueda hacer la serie. Vamos a escucharlo. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Siempre es lindo escuchar estos temas, ¿no?, que marcaron esos años inolvidables. Hablábamos con Johnny Allen de Exiland de Cuernavaca, entonces nos vamos a sumergir en aquellas épocas y vamos a recorrer esos temas que sonaban en las pistas más emblemáticas del conurbano. Excelentes temas, marcaron una época. Todavía hay pistas emblemáticas en el conurbano, lástima que acá en Quilmes no se las conservaron. No. Y bueno, igual de vez en cuando se hace alguna fiesta. Cuesta ver Exiland convertido en un centro de, sí, de monitoreo. Ahí son esas pistas que se convirtieron ahora en una sala de espera, sí, de la gente que va a sacar el registro. Sí, sí, y la verdad que está todo intacto, ¿no? Porque no sí, es que modificaron mucho. Yo la traje cuando fui, el baño estaba parecido. Está todo igual. El mismo baño. Todo igual. Y la pista está intacta. Claro. Hicieron unos boxes nomás. Sí, sí. Así que, bueno, recorrer esas épocas memorables. Sí. Muy linda música. Uh-huh. Ahora en Club 21, que volvió a abrir. ¿Abrió? ¿Qué tal? Ahora tenemos que hablar con David hoy también. Sí, ya abrió. ¿Qué tal también? Abrió, decía, Club 21 va a ser la noche retro. Sí. 80, 90. Ahí sí. Vamos a ir, ¿no? Podríamos ir. Y después, bueno, hoy me contaban, abrió el boliche, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. La de la anécdota del café. ¿Café era? Del espectro. Tenemos que hablar con el cementerio. Nico, que es el que está a cargo de qué tal ahora, para lo tenemos que llamar. Para la gente que no conoce, hay que decirles que en la década del 80, 70, 80, ¿no? Sí. ¿Está bien? Bien, digo. Sí, yo me acuerdo que iba al colegio, cuando yo iba a la primaria, que íbamos a hacer deportes al 7 Estrellas. ¿Está el 7 Estrellas? Claro, sí. Sí, está al otro lado. Sí. ¿Cómo que no? Sí. Antes 7 Estrellas estaba en... ¿Dónde es Coto ahora? Claro. Ahí estaba el 7 Estrellas. Y ahí íbamos a hacer fútbol, deportes. Exacto. Y ahí me viene ese lugar a la mente porque ahí es donde una vez en una... Mientras estábamos ahí esperando para la clase, hablábamos de la anécdota del... De la mancha de café. Claro, y en esa época unos... Se sugestionaba con eso. Claro, para la gente que no entiende, que no sabe de lo que estamos hablando de un boliche que estaba muy de moda en la localidad de Quilmes, en Espeleta, en el cual está cerca de un cementerio, a dos cuadras de un cementerio, una cuadra y media, y se dice que una noche un muchacho se fue con una chica, tomaron un café, a la chica se le manchó la camisa o el vestido. El vestido blanco. Y cuando fue, la dejó en la casa, supuestamente, él fue y la dejó en la casa, se fue a su casa y... La chica le dio la dirección. La chica, claro, le dio la dirección para que después vuelva a ver. Cuando él fue a buscar a la casa... No la llevó a la casa, fue en la parada del colectivo que la dejó. Ajá. Y ella tomó el colectivo y todo... Le había dejado el número en un papel de teléfono. Así fue la cosa. Él la acompaña a la parada del colectivo. Ella sube al colectivo y se va. Sí. Él se va a su casa. Sí. Ella supuestamente se iba a la suya. Y le dejó el número de teléfono para que la semana... Lo que pasaba antes, cuando ibas a un boliche, que no estaban los celulares ni las redes sociales. Yo tengo la versión que él le deja a la campera. Ni las redes sociales. Uno tenía como... se daba el teléfono en un papelito. Era el teléfono de línea, porque no había celular, no había. En esa época era así. Entonces él en la semana llama, atiende la madre y le dice: Fulana de tal, no me acuerdo el nombre. Murió hace 10 años. Murió hace tanto tiempo. Claro. Y creo que después, bueno, no sé si fueron a ver. Fueron a la tumba, estaba la campera del muchacho y cuando. No, lo de la campera me parece que lo agregaron. No. Es un agregado. Estaba el vestido, el vestido manchado de café. Exactamente, sobre la tumba. Ah, estaba el vestido sobre la tumba. No, lo tenía puesto. ¿Cuántas versiones que hay de esto? Puesto, sí, estaba enterrada. ¿Cómo no, pero ella estaba, y bueno, o sea, salió de su hábitat y se fue a bailar. Era así la cosa. El muerto se fue de rumba, se puede decir. ¿No? Bueno, se fue. Lo que sí que en su momento. Claro. Claro. En su momento era, no sé si fue esto, si fue una, un, pero se corrió ese rumor y se instaló. Y quedó era la leyenda. Y, en los, y se comentaba así en esos lugares, qué sé yo. Por eso me acuerdo que iba al colegio y en esa época se hablaba mucho de esto. Estamos hablando de sí, de los 80. Claro. Pero bueno, es una anécdota que quedó en el, en el, en la gente, ¿no? Y que todos asociamos a ese boliche tan emblemático por esa historia, ¿no? ¡Cambiame la música! Por ahí se repite la historia. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué boliche? Sí. Ojo, no te vas a enganchar con ojo un con muerto. La, ojo con la de vestidito blanco. Claro, no le invites café ni nada, que, ni Fernet. La mancha de Fernet podría ser. O de Daiquiri. ¿No? Claro. Vamos a escuchar ahora un retro, bien retro. ¿A quién vamos a escuchar? Susi 4. Temazo este. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos recorriendo la mejor música de todos los tiempos a través de este segmento Frecuencia Retro. Enseguida se viene Frecuencia Fans, así que no te muevas de ahí. Y si quieres enviar tu audio, todavía tenés tiempo, ¿no? Exacto, lo haces al 1164007047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. ¿Tenías algo más del deporte? Sí, teníamos las sedes del Mundial, que dijimos al principio. En Canadá van a ser dos, estos lugares van a ser Toronto y Vancouver, no Montreal, como dijimos. Van a ser las dos sedes que va a poner Canadá. En tanto, las sedes que va a poner México, como dijiste vos, Nico, el Estadio Azteca será uno de los estadios. Después el Estadio del Monterrey y el otro será el Estadio de Guadalajara. Sí, así que van a ser estas tres ciudades, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde va a aportar, las ciudades que va a aportar México. Cuernavaca no. Al Mundial, no. Y no, por último, Cuernavaca es una ciudad mexicana. Por último, Estados Unidos va a ser obviamente el que más sedes ponga para el Mundial 2026. Van a ser Atlanta, Boston, Nueva York, Nueva Jersey, Kansas City, Houston, Dallas, Miami, Los Ángeles, Seattle, Miami seguramente, San Francisco y Filadelfia. La estadio del Inter. Allá son todos mega estadios porque la gente concurre mucho a los estadios y a los eventos. Sí. Por ejemplo, cada vez que está la Fórmula 1 es increíble la cantidad de gente que va. Cuando está la IndyCar es increíble la gente que va. Los partidos de fútbol americano o el Super Bowl mismo. Sí, lo único malo es que vamos a jugar, por ejemplo, en el Mercedes-Benz Stadium o en el Red Bull Arena o en el Dignity Health Sports Park. No me gustan esos nombres. Así. No te gustan los nombres porque son como empresas. Como más monumentales. Claro, más bueno, por eso. Pero mira, vas a ver el partido y pasás por el mercadito. Y te llevas ahí un dulce leche, un quesito. Bueno, el que también está dulce es Bizarrap, que estuvo con Jimmy Fallon y con Shakira. No sé si lo vieron el otro día. La verdad, muy, muy gracioso, muy lindo el programa. Como siempre nos tiene acostumbrado Jimmy Fallon, los que vemos el programa, sabemos. Shakira muy... ¿En qué canal sale ese? Por lo general, algunos lo vemos por streaming en YouTube. Y si no, bueno, en alguna cadena de Estados Unidos. Pero... Es un conductor de allá. Exacto. Es el programa más visto de Estados Unidos. Es el programa número uno, el de Jimmy Fallon. Es un night show. O sea, como el que hacía Pettinato. Sí. Bueno, la cuestión es que es un programa de los más vistos en Estados Unidos. Y bueno, siempre van las figuras. En este caso fue Shakira junto con Bizarrap. Bizarrap que el 20 y el 21 de abril va a estar dando un show en el Hipódromo de Palermo. Y ni bien salieron las entradas a la venta, las agotó. Salieron, en un día se agotaron. Al otro día ya tuvieron que poner el 21 de abril una nueva fecha. Así que va a estar 20-21 de abril en el Hipódromo de Palermo este chico que la está rompiendo, Bizarrap. Y se está llenando de plata. Así es. Vamos a escuchar a Martin Stevens. Martin, ¿a quién es? Oh, decime vos quién tenés. Seguimos en este recorrido retro, Para mí no es el passer toute la soirée avec nos amis. Tu veux danser et t'amuser pendant toute la nuit. Quant à moi, j'aimerais mieux qu'on soit enfin seul pour les deux. ¡Cámbiame la música! Ahora sí, ese es el tema, Muy atinado el operador, con Johnny ahí. Hermosos temas, para recorrer historias inolvidables, como decía Johnny, de los emblemáticos boliches del conurbano, ¿no? Sí, y además que esta música marcó varias épocas, ¿no? Porque los 80 y los 90 fueron maravillosos para la música, han dado cantidad de artistas que hasta el día de hoy se siguen escuchando. Sí, emblemáticos, que siempre uno quiere volver a escuchar, ¿no? Que marcaron son generaciones. Sí, sí, generaciones y generaciones de a lo largo del tiempo. Bueno, vamos, tenemos pronóstico, ¿no? Tenemos pronóstico. El pronóstico viene complicado, Nico. ¿Por qué? Porque se esperan lluvias. Acá te me faltaba decir algo de la biopic de Fito. Ah. Los intérpretes son Gaspar Offenhender e Ivos Oshman. Ellos van a ser a Fito Páez de pequeño y de adulto. Ya. Esos son los actores, no son conocidos, adquirieron un casting muy bien hecho para dar con el sick du rol de este personaje tan histriónico como es Fito Páez. Flaquitos y con rulitos, ¿no? Claro, hay que buscarlos, ¿no? También. Y me parece que va a ser un hallazgo Andy Chango como Charlie. Claro. Tal cual. Y además tienen la misma locura igual. Sí, el mismo toque. Claro. Bueno, te digo lo que... queremos saber qué pasa con las lluvias. Si van a venir, si va a haber rayos y centellas. Mira, yo vengo escuchando... O si no hay ninguna... El tiempo este, primero dicen que va a llover, después no llueve. ¿Viste? Bueno, yo vengo escuchando varios pronosticadores hace 2 o 3 semanas que nadie le pega. Todo es probabilidad, pero muy baja. Bueno, muy escueto. Tuvimos varios escenarios en el día de hoy. En zona norte cayeron cantidades de milímetros de agua, alrededor de 10 milímetros. Acá en Capital 4 milímetros. Y en zona sur no llegó a 1 milímetro. No llovió acá. Entonces, fue... Acá en Quilmes no llovió. Increíble la locura del clima. Para mañana se esperan tormentas y lluvias, y por la noche tal vez tengamos alguna tormenta. Por eso te digo, son lluvias aisladas y tormentas aisladas. Bueno, esto lo sirve igual para que baje la temperatura. Estamos por debajo de los 30. Exacto. En la costa atlántica se llovió todo. Córdoba se llovió todo. Merlo, San Luis lo mismo. Varias zonas del país que están necesitando, como Corrientes también llovió, pero se necesita más. Así que se esperan lluvias para todo el país. Para mañana... Para Formosa necesitan... lluvias. También. Porque las vacas no tienen pasto para comer. También es una zona que va a estar recibiendo... las vacas del campo. Sí, según este frente que entra... Están desnutridas, pobre. En el territorio argentino. Bueno, para mañana, miércoles, 27 grados de máxima, ya mucho alivio, sí, tal vez tengamos alguna sensación térmica cercana a los 30, con 23 grados de mínima, lluvias aisladas y tormentas aisladas. Para el jueves, las mismas condiciones, lluvias y tormentas aisladas, 29 grados de máxima, 23 grados de mínima, con ratos de sol y nubes también. Viernes, las mismas condiciones, 30 grados de máxima, 22 grados de mínima. Para el sábado se espera algo de sol, ¿sí? Algo de sol, ratos de sol y nubes, 28 grados de máxima, 23 grados de mínima, muy baja la probabilidad de lluvias. Y el domingo se esperan nuevamente las lluvias y las tormentas con 29 grados de máxima, 23 grados de mínima. Lunes, 28 grados de máxima, 20 grados de mínima y también alguna que otra lluvia. La semana siguiente se espera que llueva toda la semana. Bueno, se viene el agua finalmente. Es que supuestamente es la retirada del fenómeno de la Niña y es el ingreso del fenómeno del Niño. Se va la Niña y viene el Niño. Exacto. Es la cosa. ¿Tenías algo más para despedirte? Tenemos la última del deporte, tenemos el parte médico que presentó el hospital italiano al recibir a Negro Ibarra, ¿no? A Hugo Benjamín. Dice, el paciente Hugo Ibarra ingresó a la central de emergencia del Hospital Italiano de San Justo en el día de hoy a las 11:30 por un sangrado nasal de 3 horas de evolución. No le paraba de salir sangre a la nariz. Allí fue atendido en conjunto con el servicio de otorrinolaringología y se identificó, esperen que lea bien, epistaxis nasal de origen arterial que fue controlada con un tratamiento local. El paciente se mantuvo estable desde el ingreso al hospital y se decidió su internación para seguimiento evolutivo. Bueno, esperemos que se mejore pronto. ¿Le habrá hecho alguna cauterización de la arteria? Y... Claro, sí. Ahora quien patina. ¿Pero por qué se le habrá...? ¿Sabe? Por la presión, pues. Bueno, quedó... te agradecemos todo por todo, Negro. Podrías quedarte en el hospital de acá. Pobre Negro Ibarra, que es el último DT campeón del fútbol. Claro, aparte, cuando viste esto es así. Un día estás arriba, un día abajo. Un día estás acá, un día te dan una patada en el traste. Le agradecemos por todo al Negro. Si tienen diario por ahí, tráiganlo. ¿Hay alguien que lo reemplace? ¿Cómo? ¿Hay alguien que lo reemplace? Y la verdad a mí me hubiese Martín gustado Paler. Me hubiese gustado que Eduardo Domínguez agarró estudiantes. Me gustaba Eduardo Domínguez, agarró estudiantes, pero me parece que el próximo técnico de Boca, como Martín dijo Paler, mi compañero acá de banco, va a ser Martín el Loco Paler. Sí, y se lo merece, porque viene trabajando muy bien. No sé, en Platense viene trabajando con nada y le gana a cualquiera. Gago se lesiona en el banco. Bueno, nos vamos yendo. Un saludo para toda la gente que nos acompaña siempre y que está del otro lado, a todos los incondicionales de Frecuencia Show, de Frecuencia Fans, a lo largo y a lo ancho del país y también del mundo entero. Gracias a todos por estar siempre. Gracias a Vicky, que estuvo acá con nosotros, siempre trayendo cosas muy ricas. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Mati Mojoli. Gracias a vos, Nico, a Gasti. Nos seguramente nos encontramos el miércoles que viene. Vamos todavía. Gracias, Gastón Magallanes. Bueno, gracias a ustedes, a toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles. Que Dios los bendiga, y nos vemos el miércoles próximo. Bueno, y vamos a arrancar Frecuencia Fan con Daisy Sarana y este clásico remixado, que reversionado, con de un clásico de Camilo Sesto. Nosotros nos estamos viendo el miércoles que viene, como siempre, en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.